capítulo 4 del libro de Ruth, versículo 15 y 16. ¿Dicen amén? ¿Todos? Bueno, la palabra del Señor dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Amén. Padre, bendito es tu nombre. Alabanzas a ti esta noche. Hemos venido, nos hemos congregado esta noche, este grupo de personas. Estamos aquí, hemos oído tu palabra, hemos cantado, hemos adorado tu nombre con cantos. Y ahora mismo, en este instante, nos presentamos a ti también para escuchar tu palabra. Que hoy tu palabra sea consuelo. Que hoy tu palabra nos muestre, Señor, lo que son tus propósitos benditos, tus propósitos divinos, Señor, en cuanto a nuestras pruebas, nuestras tragedias y nuestras tribulaciones. Entendamos, Señor, aquello que el apóstol Pablo dijo, que a los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan a bien, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque será tu obra en medio de nosotros, será tu espíritu en medio de nosotros, captando nuestro corazón, atrapando nuestros sentimientos, nuestra voluntad, para que seamos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ahora sí, tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos, atentos, dispuestos para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Hoy es la última enseñanza del libro de Ruth. Bien, el día de hoy. Una vez terminemos esta enseñanza, habremos culminado el periodo de los jueces. Amén. Y entraremos al estudio del primer libro de Samuel y los que siguen de allí. Y todo esto será la época de la monarquía, así se llama, de los reyes de Israel. Bueno, pero por ahora estamos todavía en la época de los jueces. ¿Recuerda usted cómo comenzó esta historia? Comenzó muy triste, una historia muy triste. Era una historia de hambre, era una historia de muerte, de cadáveres. Tres cadáveres tenemos en el primer capítulo. Una historia de desesperanza, una historia de angustia, de amargura. Así comenzó. Y yo le dije cuando comenzamos que la cosa no iba a quedar así, y que el libro de Ruth era la historia de cómo Dios restaura una vida quebrada, cómo Dios nos levanta de las tragedias. Era la historia para mostrarnos lo que dijo el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y toda la historia se desenvolvió en una trama donde la providencia de Dios fue central. Pero también en una historia de amor, la historia de dos personas que se conocen, se enamoran y se unen, ¿no? Y en el capítulo 4, después de todo lo que hablamos hace 8 días, de cómo vos preparó su matrimonio, de cómo vos... de las cosas que Dios hizo para, perdón, vos hizo para preparar su matrimonio, encontramos entonces en el versículo 13 que al fin ellos se casan. Vos y Ruth se casan, y dice que él se llegó a ella. Se llegó a ella quiere decir que tuvo relaciones sexuales con ella, con Ruth, ¿no? El viejito, ¿no? Pero acuérdense que era un viejito, tremendo viejito. El viejito tuvo relaciones sexuales con Ruth. Y ella tuvo un hijo, de esa unión. Bueno, y el hecho central de la restauración de Noemí lo encontramos en ese bebé al final, ahí mismo la historia dice, le pusieron el nombre de Obed. Obed quiere decir siervo, esclavo, servidor, eso, Obed quiere decir eso. Pero ese es el detalle principal ahí. Ese niño iba a ser el instrumento de Dios para mostrarle a Noemí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y que Dios no se queda con nada en esta vida. Que Dios sabe premiar la fidelidad, que Dios sabe que Dios sabe premiar el amor que le tenemos hacia Él, que Dios sabe probar la perseverancia, que Dios sabe premiar la lealtad, la paciencia que tenemos en Él. Vamos a ver entonces cuál es la situación de Noemí terminando el capítulo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ella cuenta con un restaurador. El verso 15, la primera parte dice, el cual será restaurador de tu alma. ¿Quiénes dicen esas palabras? Las vecinas. Porque las vecinas que han conocido, que conocieron cómo llegó Noemí, el estado en el que llega Noemí y cómo la ven ahora, ¿cierto? Entonces ellas pueden hablar, tienen la autoridad de hablar. Y entonces le dicen, bueno, en el versículo 14 es una alabanza a Dios que ellas dicen. Dicen, qué bueno, bendito sea Dios, alabado sea el Señor, que tienes un pariente ahora que Dios te ha dado. Y le dicen, y Él será, en primer lugar, restaurador de tu alma. ¿Quién? El bebé, Obed, su nieto. Será restaurador de tu alma. La palabra restaurador, restaurar, el verbo restaurar, en hebreo quiere decir volver al punto de partida. Es que imagínense, es como si Noemí se fue allá para Moab y allí prosperó, allí estaba bien con su esposo, sus hijos, estaba aquí. Y entonces de un momento a otro, usted ya conoce la historia, la tragedia vino y visitó esa casa. Y la amargura estuvo en el corazón de Noemí. Y entonces como si ella hubiera caído. Y durante ese tiempo, la historia que se nos cuenta aquí, ella estuvo caída. Pero cuando este bebé nace, entonces como si ella hubiera, se hubiera ¿qué? Levantado otra vez. Se hubiera restaurado. Estuviera aquí arriba. Volvió al punto de partida. Volvió a donde estaba antes. Ese niño para ella era la restauración de Dios en su vida. Amén, hermano. Ahora, era Dios diciéndole, te devuelvo lo que perdiste. Era Dios compensándola por lo que había perdido. Pero note una cosa. Dios, para compensarla, para restaurarla, no le devolvió ni a su hijo, ni a sus dos hijos, ni a su esposo. No los resucitó entre los muertos, no los levantó entre los muertos, nada de esas cosas, sino que le dio otra cosa que iba a compensar la pérdida que ella había tenido. ¿Cierto? Ahora, una cosa nosotros como creyentes tenemos que saber es que Dios restaura. ¿Cierto? Dios restaura. Cuando Pablo dice allí, a los que aman a Dios, todas las cosas, piense eso, todas las cosas es todas las cosas. No solo lo malo, también lo bueno, pero aquí pensamos en lo malo, en lo que nosotros llamamos tragedias. Entonces Pablo dice, todo eso que pasas, la pérdida, la muerte, el fracaso, la enfermedad, la angustia, todo lo que pasa, todas esas cosas, Dios las restaura. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Si amas a Dios, Dios lo va a restaurar. Amén. Entonces, cuando Dios restaura, Dios compensa lo que hemos perdido. Puede ser, hermano, que no nos devuelva exactamente lo que perdimos. ¿Sí? Puede ser que no nos dé lo que nosotros deseamos. porque así uno es necio. Entonces uno dice, si Dios me restaura, Dios me dará lo que tenía antes. Pero muchas veces Dios no quiere darnos lo que teníamos antes, porque precisamente por algo no lo quitó. Precisamente por algo lo arrojó de nuestra vida. Pero una cosa puede usted estar seguro: Dios no, tal vez no le dé lo que usted tenía antes, pero seguramente le dará otra cosa que va a compensar lo que usted tenía antes. Amén. Así que cuando usted ore porque Dios le restaure, diga: devuélveme lo que tenía antes. Puede que Dios puede hacerlo, ¿sí? Amén. Pero también Dios, y en la mayoría de los casos lo que hace es compensar esa pérdida. Sí, amén. Cuando alguien muere, bueno, casi en ningún caso, diría yo, Dios resucita al muerto. Pero ¿cómo nos restaura? Dándonos algo en esta vida que compensa el vacío del muerto. A veces el esposo se va, la esposa se va, una persona de la que usted se enamoró lo deja, la deja, le abandona, y entonces usted ora: devuélvemelo. No se pone a pensar: por algo me lo quitó. Más bien diga: Señor, restáurame como tú quieras. Si quieres devolverlo, devuelve a esa persona. Pero si no, algo yo puedo estar seguro, y es que tú puedes compensar esa pérdida que yo tuve. Tú puedes compensarla. Amén. Entonces, ¿no le dio otro esposo a Noemí? Mire, estaba muerto, me podía casar otra vez. Creo que estaba viejita, bueno, quién sabe cómo estaba. Pero podía casarse, no le dio otro esposo. No le permitió tener otros hijos, como para decir una cosa por otra. Pero sí le permitió tener un nieto. Un nieto. Pero no es cualquier nieto, ya va a ver. Un nietecito. Bien, amén. Entonces la situación de Noemí es que ella cuenta con un restaurador. La otra situación de Noemí es que Dios le asegura el futuro. Esa es otra manera como Dios restaura, le asegura el futuro. Versículo 15, ahora la segunda parte, dice: y sustentará tu vejez, le dice. Las mujeres estas le dicen: Dios te ha dado un restaurador de tu alma. Y también dice allí: y alguien que va a sustentar tu vejez. Bueno, o sea, le asegura a Noemí el futuro. Cuando Dios restaura, Dios puede tanto compensarlo como asegurarle el futuro. Hacer las dos cosas. Pero también puede que solo le compense, o que solo le asegure el futuro. Dios restaurando. Fíjense lo siguiente allí. Fíjense lo siguiente allí. Ella está desamparada. Llegó a Belén. En Belén tiene un terreno, ¿cierto? Pequeño, debe venderlo para poder subsistir. Pero en toda la providencia de Dios, de toda la historia que vimos, vemos que ella, precisamente, coincidencialmente, entre comillas, llega a encontrarse con un pariente, y ese pariente es rico. O sea, vos no era un muerto de hambre, no era un pelagato, como dicen las suegras, no era un muerto de hambre, no era un pelagato. No era nada de eso. Vos era un hombre de billete. Tenía billete, tenía trabajadores, tenía sembradíos, todo, ¿no? O sea que por ese lado, tranquila, ya no te vas a morir de hambre, ya no vas a tener que mendigar por ahí, ya no vas a ser una de esas viudas desamparadas como habían tantas en Israel. Ya no vas, ya tranquila. Pero no solo eso, sino que ahora tiene un nieto en sus manos, y ese nieto, según la costumbre, iba a ser considerado hijo de Boaz y de Ruth, sí, pero también hijo de Malón y Ruth. Él también era hijo del difunto, ¿ya? Jurídicamente hablando, ¿no? No es que el difunto, no, nada, no, No, esto es brujería ni nada, ¿no? Ni espiritismo, ni nada de esas cosas, ¿no? Jurídicamente hablando, él era hijo del difunto también. Y era el heredero del difunto, y no solo del difunto, sino de vos también. Porque era el primogénito de todos. Por eso las vecinas dicen, y te sustentará en la vejez. Ese muchacho nació asegurado. El papá está lleno de plata. Y el nietecito este, por eso es mejor que lo lleves bien. Es el heredero tanto de lo que tiene Malón, tenía Malón, el papá, aquel el que murió, y de lo que tiene este hombre aquí. Amén, hermano. Amén. Bien. Fíjese. ¿Cómo estaba Ruth y Noemí? ¿Sí? ¿Cómo estaban ambas? Estaban totalmente desamparadas. Estaban al borde de la pobreza. No estaban totalmente pobres, pero estaban al borde de la pobreza. Ahora, Dios restaura. Y cuando Dios restaura, asegura el futuro. Y fue a través de ese niño que Dios le aseguró su futuro a ella. Pero notemos esto, que ¿quién es Ruth? ¿Quién es Noemí? Evidentemente, a lo largo de la carta nos damos cuenta que son creyentes. Es gente que ama a Dios. Es gente que es leal a Dios. Note que Noemí, a pesar de la tragedia que vivió, no andaba por ahí renegando de Dios, ni diciendo eso que Dios ni que nada, somos creyentes, mire todo lo que nos pasa, primero el hambre y después la muerte, ¿no? Sino que ella está ahí, y en sus palabras usted nota cómo ella alaba a Dios, cómo ella dice, bueno, Dios está, ella ama a Dios. Que si Noemí se pone de rebelde, que si Noemí se pone de altanera con el Señor, esa señora se muere de hambre. Porque Dios no restaura los hijos rebeldes, los hijos altaneros, orgullosos, esos no. Recuerde lo que dijo Pablo, a los que aman a Dios. La condición es que uno ame a Dios. ¿Cierto? Aquí no dice a todo el mundo, a todas las personas del mundo, todas las cosas le ayudan a bien. No dice, ¿cierto? No dijo así Pablo. No dice a todas las personas tibias en la iglesia que medio aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tampoco dice así, ¿verdad? No dice así. No dice ahí a los que a veces sí y a veces no, todas las cosas le ayudan a bien. No, hay una categoría única aquí y es a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Donde esa señora se ponga rebelde, allá en Moab, dice, yo me vuelvo, pero qué va, que yo no vuelvo a ir para ese templo a nada, y yo no vuelvo a creer en esas cosas, no sé qué. No hubiera tenido un restaurador de su alma, ni hubiera tenido un sustentador de su vejez. Ese niño hubiera nacido, pero en otra familia, y no en esta. Jamás hubieran conocido a vos. Es más, tal vez ni Ruth hubiera estado con ella. ¿Está claro? Así que asegúrese de amar a Dios. ¿Qué restauración de su vida? Dice, yo quiero que Dios restaure cosas que he perdido. Yo quiero que Dios restaure esta tragedia que viví en mi vida. Yo quiero que Dios haga algo en esto. Usted tiene que cumplir una condición y es asegurarse de que usted es de los que ama al Señor. Amén. Entonces, Noemí cuenta con un restaurador de su alma, que es Obed, el bebé, a través del cual Dios la compensa y le dice, no te devuelvo a Elimelec, no te devuelvo a Malón, no te devuelvo a Kelión, no los levanto entre los muertos, nada de eso, pero te doy este niño. Y este niño va a compensarte a ti. Solo él compensará a tres. Ya van a ver por qué. Solo él va a compensar a tres. Tómalo. Y Noemí ahora cuenta con un futuro asegurado. Su nuero, ¿nuero es? Yerno. Su yerno es rico, tapado en plata. Y el nietecito es el heredero de todo el mundo. Así que, tranquila, no vas a morirte de hambre. Luego viene número tres. Cuando Dios restaura, o mejor dicho, la tercera situación en la que se halla Noemí es que tiene alguien que le ame. ¿Sí? Verso 15c dice, dicen ellas, pues tu nuera, dicen ellas, que te ama. Que tu nuera que te ama, le dice, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ya hemos hablado de la buena fama de Ruth, ¿no? Que fue una de las cosas que conquistó a voz de ella, que no era brinconcita por ahí buscando a los muchachos a ver cuál me cuadro, con cuál me voy, con cuál, a cuál me consigo, no. Sino que ella tenía un buen testimonio, una buena fama, mire, y aquí lo ratifica, las vecinas otra vez dicen, tu nuera que te ama. Ellas se habían dado cuenta que Ruth amaba a Noemí. Que esa es la relación ideal entre los yernos y los suegros, las nueras y los suegros. Ya se lo dije, ¿no? Pero hay que repetirlo un poquito. Repitámoslo un poquito, ¿no? Cuando se vaya a casar, usted tiene que asegurarse que su novio, su novia, ama a sus padres. Los quiere, los respeta. Yo no. Ya le dije hace 8 días, no que ese cuento, que yo me voy a casar es con... Yo me voy a casar es con su... Con usted, no con su mamá ni su papá. No, usted se va a casar con la familia de esa mujer, de ese muchacho. Tiene que asegurarse eso. Entonces, Ruth ama a su suegra. Lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. Demostró cómo la amaba. Y note esto. Fíjese lo que dicen ellas ahí. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Qué quiere decir eso? El 7 en la cultura judía es el número de la perfección, de lo perfecto, de lo excelente. ¿Oyó? Bueno, entonces para un judío llegar a tener exactamente 7 hijos, no más ni menos, sino... Nosotros ya no podemos más y lo que alcanzamos fue 7 hijos o algo así, ¿no? 7 hijos. Eso quiere decir, esta era la familia perfecta. 7 hijos era la familia perfecta. Pero en esa época, ¿no? Cuidado con usted, ¿no? Cuidado. Ahorita no estamos para 7 hijos. Hermano, hay poder en Cristo, ¿cierto? Uno y si se cola el otro, se coló, pero ya que. Sí, pero solo uno o dos. Sí, por favor. Ojo con la explosión demográfica. Pero en ese tiempo, era 7, era la familia perfecta. Ahora, ¿entiende lo que ella le están diciendo a él? ¿Entiende lo que ella está diciendo a él? Ahora, fíjese que esta fue otra manera como Dios compensó a Ruth. Dios compensó a Ruth, ahí me devuelvo un poquito, ¿verdad? Pero Dios compensó a Ruth dándole este nieto querido. Pero también la compensó poniendo al lado de ella una mujer que la amaba. Pero no la amaba de cualquier forma. Las vecinas se han dado cuenta y las vecinas dicen, ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ya le expliqué que 7 hijos es la familia perfecta. O sea que las vecinas dicen, fíjate, Noemí, Ruth para ti es como la familia perfecta. ¿Amén? ¡No! A ver, tiene que leer. Empezando, no los veo con la Biblia abierta, empezando, sí. Ellas no le dicen eso a ella. ¿Sí ve cómo usted le mete energía si usted ni cuenta se da? ¿Qué es lo que ellas le dicen a Noemí? ¿Qué le dicen? No le dicen que Ruth es como la familia perfecta. No le dicen eso. Dice que es de más valor. En otras palabras, mira, fíjate una cosa. Noemí, ella es mejor para ti que una familia perfecta. Ella es mucho mejor. Tiene más valor ella para ti, ella solita, que una familia perfecta. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ruth. Y eso es lo que Dios hace para restaurarla. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Mire, cuando Dios restaura, porque Dios restaura, Dios levanta otra vez. Cuando Dios hace eso, provee a alguien que nos ama de tal forma que nos hace olvidar a ciertas personas. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Olvidar entre comillas, porque uno nunca se va a olvidar de ciertas cosas y de cierta gente. Pero sí hará que el recuerdo no duela. Sí hará que eso se sienta como aguas que pasaron. Como una cosa por allá que me pasó atrás, pero que eso ya ni importa. Entonces, mire, cuando Dios restaura, Él puede darle un restaurador, es decir, Él puede compensar la pérdida que usted tuvo, ¿cierto? Y compensarla con creces, como estamos viendo. Además de eso, Él puede asegurarle un futuro, o sea, viene el paquete. Pero eso si usted es muy bendecido, usted está rebendecido ahí, sí. Pero si no, hace alguna de las dos. Pero si usted está más que bendecido, no solo le compensa, no solo le asegura su futuro, sino que también le provee a alguien que le ama de tal manera que le hace olvidar todo lo que pasó. Hace alguna de las tres, o si usted está rebendecido, hace las tres. ¿Cierto? Pero ¿cuántos quieren el paquete completo? Amén. Paquete completo. Bueno, entonces, no es que ya no volvió a pensar en Malón, en Kelión y en el esposo, en Elimelec. No. ¿Sí era Elimelec? Sí, Elimelec. No es que no hay, pero sentía tanto amor en Ruth, sentía tanto apoyo, tanto respaldo, que ella era mejor que esas tres personas que ya había perdido. Tremendo, ¿no? Luego sigue ahí diciendo, lea conmigo, dice, y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Su aya quiere decir su pedagogo, su maestro. Ella fue lo que lo guió, ¿sí? Y luego dice, y le dieron nombre las vecinas. Qué buenas vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y ojo este detalle aquí, a ver, por si usted no cae, pero ahí viene la cuarta situación en la que se encontraba Noemí, ¿cierto? Y es que Dios le dio lo impensable, realmente lo impensable. Entonces, ellas dicen ahí, y lo llamaron Obed, dice, este es el padre de Isaí, padre de David. O sea que Obed vino a ser el abuelo del rey David. Nada más y nada menos, ¿no? El abuelito del rey David. Esto es lo impensable. Fíjense una cosa. Nosotros sabemos esto, pero Noemí murió y muy probablemente, seguramente, no supo esto jamás. Que ese nietecito que ella tenía en su... iba a venir a ser el abuelo del rey David. Nosotros lo sabemos, porque nos están contando toda la historia. Pero seguro ella murió, no lo supo. Ella no supo que Dios le dio algo que era impensable. Pero vamos hilando espacio. Luego sigue diciendo ahí. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Y por qué nos cuentan eso? Precisamente quieren que sepamos que ese niño era el abuelo del rey David. Y por lo tanto, antepasado del mismísimo Señor Jesucristo. Lo impensable. Y eso, mire cómo termina esto. Pero ¿cómo comenzó? Con tres muertos. Una tragedia. Una pérdida. Empezó con la amargura. Tremendo. Y termina con que resulta ahora que estamos hablando de un antepasado directo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la viejita se pone remilgosa y de quejetas, si la viejita se pone de altiva, de altanera y de grosera con el Señor y de rebelde, esto no hubiera pasado a ella. Pero en toda la historia vemos su fe, su lealtad, su paciencia, su aguante, su perseverar. Y termina siendo ella, Noemí, estando en la genealogía de Jesucristo, siendo una antepasada del Mesías Salvador, siendo una antepasada del ungido de Jehová. Eso es impensable, eso es extraordinario. A mí se me hace eso maravilloso. O sea, miren en qué tamaño Dios puede llegar a restaurar. ¿Cómo puede Dios llegar a devolver pérdidas? ¿Cómo puede sacar de las tragedias cosas tan maravillosas? ¿Cómo puede llegar a ser algo tan, tan grande, tan, tan hermoso? Pero mientras yo meditaba esto, a mí sobre todo me llamaba la atención ese detallito de que ella se murió y no lo supo. Puede, bueno, supongamos que supo que sí, porque ella estaba viva cuando lo dudamos, ¿no? Cuando David nació y entonces, y estaba viva cuando David llegó a ser rey. No lo creo. Supongamos que sí. Pero seguramente murió sin saber que ella era un antepasado de Jesucristo, del Mesías de Dios. Murió sin saber. Nunca lo supo. Y esa es una forma de mostrarnos la palabra, como las tragedias que vivimos obedecen a propósitos superiores de Dios, de los cuales tal vez ni nos enteramos. Es decir, si sufrimos pérdida, dolor, angustia, no es porque sí. No es porque, ¡ay!, el Señor es malo y está allá sentado en un trono sobre una estrella, una cosa mirándonos y pellizcándonos por hacernos sufrir, y no más. Usted tiene que entender una cosa esta noche. Sufrimiento, tragedia, dolor, tribulación obedecen a propósitos superiores de Dios, propósitos que muchas veces desconocemos. Así murió ella. Ella desconoció. ¿Qué iba a imaginarse ella? Que fruto de los tres muertos iba a resultar todo esto. Y murió sin saberlo. Así como nosotros. Es una cuestión de confianza en Dios. Yo sé que cuando uno está ahí metido en la tribulación, no le parece que esto pueda obedecer a quién sabe qué propósito superior o quién sabe qué cosa rara. No, yo a mí no me parece. A mí solo me parece que estoy llorando, que estoy sufriendo, que esto me parece injustísimo lo que me sucede, que ¿por qué a mí? Pero bien haríamos en pensar esto. Esto que me pasa obedece a propósitos superiores de Dios, que tal vez nunca llegue a saber, tal vez me muera y solo mis nietos lleguen a conocer estas cosas. Este es un ejemplo de cómo nuestras peores tragedias pueden convertirse en bendiciones impensables si somos fieles y si amamos al Señor. Amén. Alguien dijo estas palabras y yo dije, es verdad. Dijo, si usted está trabajando con fidelidad y no ve resultados, hay dos opciones. Una tiene, es porque le falta trabajar más. Dos, es porque usted está sembrando para otro. Puede que, ¿cierto? Porque uno espera ver más, a veces dice, pero oramos, pero ayunamos, pero trabajamos, pero hacemos, y pero ¿por qué no vemos las cosas? Y ese pensamiento me sanó, porque me dicen, bueno, tal vez no es para mí, es para otros. Es para otros, no importa que no sea para mí. Pero que se vea el resultado, Señor, por favor. Así sea con otros. Pero que se vean las cosas. ¿Está conmigo esta noche? ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Así que piense en sus dolores, sus trajes. Eso que usted todavía no entiende, que usted dice, pero eso fue injusto. Pero ¿cómo yo sufrí así? O tal vez le esté pasando ahora en este momento de su vida. Yo no entiendo. Bueno, no importa si no entiende. Una cosa que tienen que entender es que Dios restaura. Ya. Y que cuando Dios restaura y Dios levanta a los que le aman, entonces Él nos da, nos compensa y con creces lo que perdimos. Y nos asegura nuestro futuro con los años, con los meses de perseverancia. O nos da alguien que nos ama, una persona que nos ama tanto, que nos hace olvidar el dolor, el pasado y la tragedia. O puede ser el paquete completo, puede ser solo una de estas. O Él puede darnos lo impensable, lo que ni siquiera imaginamos. Pero que puede ser que seamos nosotros la siembra, esa bendición, pero que no recojamos los frutos, solo la siembra. Que muramos sin ver las cosas que queremos ver. Pero ahí estarán. Dios es fiel. Amén, hermano. Así termina el libro de Ruth, mostrándonos al comienzo. Yo le dije al comienzo, ¿verdad? Esta es una historia de restauración. Esta historia nos muestra lo que Dios hace cuando sus hijos sufren. Esta historia nos muestra el propósito de los sufrimientos y el dolor. Esta historia muestra esto. Y así termina. Es como Dios diciéndonos, tranquilos todos. Puede que haya 3 muertos en su vida. Puede que haya amargura hoy. Puede que haya dolor. Si ama a Dios, Dios restaura, Dios levanta, Dios devuelve. Pero tiene que amar a Dios. Amén. Quiero que esté sobre sus pies el día de hoy. Aleluya. Aleluya.